a toda mi gente linda de Chile. Con mucho amor, el Imperio Felino, original, original, de los gatos buenos, 2006. Sabes que mi amor te pertenece, que sin ti no puedo vivir. Y al estar sin ti yo estoy muriendo, mi corazón se desangra en su dolor. Mi corazón se desangra en su dolor. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, que vuelves a mí si estoy quieto. Por un gran dolor que dejaste tú, mi vida ya sin ti no tiene sentido. Mi vida ya sin ti no tiene sentido. Vete ya de mí si estoy perdido. Y para que lo baile nuestro club de fans, las Felinas del Norte, allá en Calama, con mucho amor, los gatos buenos, Sabes que mi amor te pertenece, sin ti no puedo vivir. Y al estar sin ti yo estoy muriendo, mi corazón se desangra en su dolor. Mi corazón se desangra en su dolor. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, para que vuelves a mí si estoy muriendo. Y por un gran dolor que dejaste tú, mi vida ya sin ti no tiene sentido. Mi vida ya sin ti no tiene sentido. Vete ya de mí si estoy perdido. A llorar, para que vuelves a mí si estoy muriendo. Y por un gran dolor que dejaste tú, mi vida ya sin ti no tiene sentido. Mi vida ya sin ti no tiene sentido. Vete ya de mí si estoy perdido. Y así nos vamos, pero recuerda que los número uno en tu corazón siempre seremos los originales. Gatos buenos, ¿Qué vienes a buscar? Si ya nada tiene sentido. ¡Falsa!